alabas, Altísimo. Por eso que en esta noche te dedicamos a ti, Señor, toda la adoración y toda la alabanza. Eres Dios Altísimo. Levanta tus manos. El Omnipotente. Bajo tu sombra confiada habitaré. Dile, eres Dios Altísimo. Eres Dios Altísimo.